restos de charlas. Apenas aburrido. ¿Cómo va a ser? Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Diferencias entre mediocridad y moderación, empezando con J, tío, ya. Jamás. Jamás. Jamás Jaime, jubilado, jugueteará con el jugo. En Jamaica. En Jamaica. Querido sobrino, buenas noches. A veces se escucha bien, a veces se escucha mal. Y hay que tomar la decisión al respecto de que la vida no es otra cosa que a veces uno escuchar bien y a veces uno escuchar mal. Déjeme decirle que usted me diga todo esto con un traje gris puesto me hace cambiar la recepción de sus contenidos. Pues me he puesto un traje porque estoy cansado, querido sobrino, de no ser solemne en esos momentos en que la vida lo exige. Usted todavía no ha pasado esos momentos, porque, claro, usted no es bautizado, usted no irá al registro civil. Cierto. Usted despedirá a mucha gente, por otro lado, incluso a mí, se lo voy a decir de una vez. ¿Despedir en términos laborales, dice usted? No, despedir en términos existenciales. ¿Cómo saberlo? Y efectivamente, uno de los dolores que habitan nuestra hermosa patria es poder saber si un amor es moderado o si un amor es mediocre. ¿De dónde viene este problema, querido sobrino? Vamos a revelarlo, porque según tenía entendido yo, John Maxwell Coetzee, o Coetzee, escritor sudafricano, premio Nobel de literatura, en unas conferencias que dio en España, tomando textos del diario de un mal año, su libro, en un momento dice el amor mediocre. Es más, dice todo amor es necesariamente mediocre. ¡Uy, qué definición! Pero cuando fuimos al libro a leer el diario del mal año específicamente, en ese mismo texto decía todo amor es moderado. O sea, hay un problema primero de traducción. Sí. Pero en los dos casos son problemas de traducción en ambos dos, quiero decir. Sin embargo, puedo dar mi opinión al respecto. Las diferencias entre mediocridad y moderación. Sí, incluso aunque yo no sé cuál fue la palabra utilizada por Coetzee en ese texto, yo me inclino más por la idea de que todo amor es moderado. No mediocre. No mediocre. Es decir, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es cualquiera para juzgar al amor como mediocre? O cualquier cosa como mediocre. ¿Y como moderado por qué sí podemos juzgarlo? No, pero uno puede pasar por una experiencia de amor moderado. Pero yo creo que entre el amor y la mediocridad solo se puede atar un nudo por el lado de las instituciones, ¿me entiende? Pero cuando uno dice todo amor es moderado, es porque quizá no exista ninguna posibilidad de que todo amor sea bestial todo el tiempo. Claro. Y por lo tanto decir que todo amor es moderado alguna vez, en algún momento o todo el tiempo, habla de una experiencia posible. Comprendo. Pero si un amor llega a ser mediocre, habría que preguntarse qué han hecho los amantes para ello. Es decir, me parece que en todo caso a ello contribuirán dos grisicitudes, dos mediocriteles, ¿me entiendes? Pero no creo que el amor pueda ser mediocre. Yo creo que un amor no se sostiene siendo mediocre. Ahora, ¿le puedo preguntar si no hay una relación entre moderado y mediocre? Bueno, entonces no le respondo absolutamente nada. Por favor, avance usted. No, si hay un amor que es moderado, sí, ¿no podría calificarse después de un tiempo de moderación como, ah, esa relación finalmente fue mediocre, es decir, la mediocridad como consecuencia de un periodo moderado? Más allá de que desconfiemos de aquel que viene y nos dice, este amor queda calificado como mediocre, ¿no? Entiendo. Si tomáramos la palabra mediocre en su sentido literal, diría, un amor de medianía, de lo medio, de lo habitual, de lo que no exagera hacia ninguna parte. Bueno, ¿por qué no? Ahí también hay moderación. Medianía, lo medio, la medida, la moderación, ahí sí que forman parte de un mismo equipo de sentidos. Pero si usted me lo preguntara a mí, yo insistiría en decir que es posible vivir un amor moderado y ser amor y continuar siendo amor, pero que no sería posible vivir un amor mediocre y continuar siendo amor. Ahí me parece que radica una diferencia. Mediocre anula amor. Mediocre mata billetera. Me encantó. ¿Le parece bien? Sí, claro. De todas formas, sabe usted muy bien que nosotros somos dos diletantes, sí, improvisados. A billetera moderada no se le mira la mediocridad. Y que podemos sostener una conversación por 8 minutos, pero necesitamos inmediatamente que venga una mujer aquí y desempate. Por supuesto, y esa mujer siempre es la misma, además. Siempre es la misma porque es ya no una mujer, sino una voz. Puede ser entendida como una pitonisa, pero quizás también pueda ser entendida como esa voz que no es la nuestra y que todo ser humano necesita, ese alter, esa alteridad, esa alteración que no es nuestra. La pitonisa se llama Chantal Maillard, que nos habla de que la agotamos, en definitiva. El cansancio. De nuevo el cansancio. El esfuerzo por sobrevivir. Reiterado. Observar las nubes dentro. Barrer dentro. Elegir quedar. Toda nube lleva una trayectoria. Asumir la trayectoria. Imposible barrer todo siempre. Está el cansancio. Aunque también el de las trayectorias. De ver pasar las nubes. También ese cansancio. Entonces, por un momento, ahora, sin voluntad, y casi está bien, hasta pensar el estar bien y convertirlo en nube, en trayectoria. ¿A quién invitó hoy, tío? Mire, al bicho. Sí. Del disco El Bicho 7 de Vivir. ¿Cómo me gusta? Mucho. Disparate que con tanta tontería han cambiado a mí los tiempos mares y ahora duermo por los días. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, atrás. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, atrás, y buscando, y el camino no es pa' atrás. Se puso a reír, se puso a llorar, cada cierto tiempo que viene a visitarme. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, atrás. Tráete de vivir, que al final fue lo importante. Tiré pa'lante, tiré pa' atrás, atrás. Tantas veces y una vez en vez en cuando, aquí donde estamos, más de todo no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. Aquí donde estamos, arder todo no estamos. Si fuera verdad, pasarían los tiempos. empecemos a ser lo que queramos ser. Digámosle al mundo donde vivimos que empecemos a ser lo que queramos ser. Digámosle al mundo donde vivimos. Faltaba sueños, son del aire, si respiran, guía. Sueño, no sé, llena de una luna escondida. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que de hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y para seguir haciendo todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy... En questo programa... vamos a sentir y pensar... Un breve texto de John Maxwell Keats, del libro Diario de un mal año, un sueño, sueño que me muero. Un sueño inquietante la pasada noche. Había muerto, pero todavía no había dejado el mundo. Estaba en compañía de una mujer, una de los vivos, más joven que yo, que había estado conmigo cuando moría y comprendía lo que me estaba sucediendo. Hacía todo lo posible para suavizar el impacto de la muerte, protegiéndome de otra gente. Gente que no sentía cariño por mí, visto en lo que me había convertido y que quería que partiese de una vez. Había muerto, pero todavía no había dejado el mundo. A pesar de su protección, esta joven mujer no me mentía. También me dejaba bien claro que no podía quedarme. Y en efecto, sabía que mi tiempo era breve, que como mucho tenía un día o dos, que por mucho que protestara, llorara y me aferrara, nada podría cambiar eso, mi muerte. Me dejaba bien claro que no podía quedarme. En el sueño viví el primer día de mi muerte, escuchando atentamente los síntomas de cómo mi cuerpo muerto se desvanecía. Hubo un pequeñísimo destello de esperanza cuando vi lo bien que me las arreglaba con las exigencias del día a día. Tuve, sin embargo, cuidado de no hacer esfuerzos. Hubo un pequeñísimo destello de esperanza. Luego, el segundo día, mientras orinaba, vi el chorro transformarse de amarillo y rojo y supe entonces que todo era verdad, que esto no era un sueño, por así decirlo. Un poco después, como si estuviera fuera de mi cuerpo, me oí decir, no puedo comer esta pasta. No puedo comer esta pasta. No puedo. Aparté el plato que había delante de mí y supe, mientras lo hacía, que si no podía comer pasta, no podía comer nada. De hecho, la interpretación que di a mis palabras era que mis órganos internos se estaban descomponiendo irremediablemente. Es verdad que si no se puede comer pasta, no se puede comer nada. Este fue el punto en el que me desperté. Supe de inmediato que había estado soñando, que el sueño había proseguido durante un tiempo considerable, al mismo ritmo que su propia narración, que era un sueño sobre mi propia muerte, que tuve la suerte de poder despertarme de él. Aún me queda tiempo, me dije entre suspiros, pero que no me atreví a volver a dormir, aunque estaba en la mitad de la noche, pues volver a dormir sería volver al sueño. Aún me queda tiempo. Una idea seductora, escribir una novela desde la perspectiva de un hombre que ha muerto, que sabe que tiene 2 días antes de que él mismo, es decir, su cuerpo, se derrumbe y empiece a ulcerarse y a oler, que nada espera conseguir en estos 2 días salvo vivir algo más, y que cada uno de sus momentos está teñido de dolor. Que sabe que tiene 2 días antes de morir. Algunos de su mundo sencillamente no ven al hombre. Es un fantasma. Otros son conscientes de su presencia, pero despide un aire de superfluidad. Su presencia los irrita. Quieren que se vaya y que los deje seguir con sus vidas. Algunos de su mundo sencillamente no lo ven. Es un fantasma. Y porque cuando uno sueña con morirse apenas tiene, querido sobrino, 2 opciones. O se despierta, se da vuelta, mira la pared vacía y sabe que ya se morirá. O se esconde, ya no entre las sábanas, sino poniendo esta canción del bicho, que es de esconderse. Chao. Ya sé que tiene que tomar, que ya sé que tiene, que tiene usted. Sabiendo va de lo que entiende, de lo que sabe. Te escondan mal, lere, lere, lere, lere, que te va a perder, lere, lere, lere, lere. Y anda con cuidado, si es que te escondiste demasiado la última vez. Contando melodía, ahí los recuerdos iluminan, van la luz del día. La alegría de verte en mi corazón, lere, lere, lere, lere, ya lo mando yo, si es que te escondiste demasiado la última vez. Imagina, te escondes y me canso de buscar. Pensamiento toda la vida aburriría. Pinta y en la arena pintaré verso de hilo negro con aguja de coser y antes de que el aire no sé qué la mano mojaré mi mano en agua fría y dejar que mis ojos hagan de guía. Ya cansado, ya cansado. Y mira lo que pasa el tiempo, se lleva lo que más querido tanto que más perdido. Que mira lo que pasa el tiempo, se lleva lo que más querido. se lleva lo que más quería, me perdí, oh, tanto que me perdí de mi vida, lo que iba pasando el tiempo, se lleva, se lleva, se lleva el viento. Apenas audible. No hacerlo. Preferiría audible. Tío, si hemos de tomar el título de este libro de Ketze, del cual estamos extrayendo algunas partes para poder compartir en este Preferiría no hacerlo, debemos decir que Diario de un mal año nos presenta un gran problema, que es una persona incapaz de cortar una racha por un periodo demasiado largo de tiempo. Es verdad. Pero ¿vio cuando uno lee novelas y claramente sabe de esa suerte de ficción un poco distante? Pero de repente este libro es muy curioso porque parece o tiene zonas de periodismo o de ensayo sobre la realidad que es muy raro en Ketze. Y sin embargo, él utiliza eso porque la novela o este libro de lo que se trata es de alguien que es invitado a escribir en un diario australiano a temas generales, y es ahí donde Coetzee asume ese personaje. Entonces, es como si Coetzee, en vez de ser él el escritor, él aprovechara la idea del escritor para escribir cosas que en sus novelas no va a escribir. Algo que he repetido, de todos modos, un poco con Elizabeth Costello, si no me estoy equivocando el nombre de esta novela, la cual también encarna a una escritora bestseller, ¿no?, en su momento más glorioso. Sí, pero me parece que una cosa es construir un personaje de ficción, por ejemplo, para hablar de los animales que no aprenden nada o que aprenden todo, y otra cosa es opinar como él hace aquí sobre Al-Qaeda, sobre las democracias parlamentarias, sobre el terrorismo, sobre la música. Es decir, es esa duplicidad que un buen escritor se puede dar a sí mismo, no solo a través de un personaje inventado, sino a través de la invención de un periodista que puede ser alguien muy próximo a uno mismo y que se permite opinar mientras que el escritor no se lo permite. Estaría bueno pensar la distancia entre el autor y el personaje, y no en las miradas que tienen sobre los temas que aborda el personaje. Sí, y hay momentos en que el escritor quisiera ser ese personaje que pueda hablar de todo, total es un personaje y no es él. Claro. Y me parece que este fue el caso de Diario de un mal año. Está claro que es él, pero al mismo tiempo, por el juego que hace de un doble o triple registro entre el periodista que escribe y la persona que cuenta ese año en Australia, me parece que ahí hay la posibilidad de una duplicidad muy interesante, que es el escritor igualmente escribe, pero además pone en juego su parte más coyuntural y su parte más, digamos, subjetiva. Hace poco estaba repasando City, la novela de Alessandro Baricco, donde también encarna en algún momento al profesor Monrain Kilroy, o creo que ese es el nombre, para permitirse un ensayo sobre la honestidad intelectual, que no lo hace desde Baricco, sino desde ese personaje. Estaría bueno preguntarse un poco qué hay en ese abismo, si es que hay un abismo, entre autor y personaje. Bueno, la literatura está lleno de ángeles y demonios, de buenos y malos, de Dios y el diablo, y a veces no es tan clara la división o la separación. Prometa, tío, prometa una segunda mitad. Miren, vamos a terminar con este mal sueño de un mal diario, de un mal año, y se viene la segunda parte que es, miren, conmovedora. ¿No le parece? Mucho sorteo. Pueden ir a nuestra web, que es preferiría no hacerlo radio.blogspot.com, donde encontrarán viajes baratos a Dinamarca en invierno. Y especialistas en temas que no le importan a nadie. Exactamente. Preferiría no hacerlo. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. Aitel, dime tú si no es cierto que el techo de esta casa es todo de verdad, que es la verdad más plena de todo lo construido, el muro en más reposo, la redención de tantos errores y desvíos, la mano que disculpa, el anhelado fin de las hostilidades, la prueba que buscábamos desde el primer ladrillo. No tengo la menor idea, pero si quiere le muerdo una parte para que usted también quede incompleto. Por favor, le pido, por favor. Mire, ha llegado ese momento en el cual toda especulación, toda inestabilidad, incluso le diría más, todo posmodernismo, está fuera del lugar, y de lo que se trata ahora es de decirle a la gente si las cosas están bien o están mal. Y eso lo responde mi tío cuando yo le pregunto si está bien o está mal que las mariposas anuncien su muerte tan rápido, cuando ni siquiera el agua hirvió para hacerse un té de hojas disueltas en esperanzas vanas. Mire, le voy a decir una cosa que estuve pensando en mi postdoctorado en Alemania. Ajá. Una mariposa vive poquísimo tiempo. Sí. Generalmente la oruga monstruosa permanece más tiempo en vida que la mariposa bella. Conclusión. Me parece que la belleza está en la oruga y no en la mariposa. ¿Le parece? Me parece que todo esto de gustarnos el aleteo de las mariposas, los colores, es tan fácil. Y todo eso no solo es fácil, sino que nos habla de lo efímero otra vez. Ahora, ¿entiendes? ¿Cómo hacer, tío, para que nos guste la monstruosidad de la oruga? Siga revolviendo el té con hojas disueltas en vanas esperanzas, porque eso tiene más que ver con la vida que la belleza de una mariposa. Pero entonces inmediatamente se me ocurre otro acertijo, querido sobrino. Necesito que usted me diga si está bien o está mal. ¿Está bien o está mal que la geografía, así en general, ¿no?, la geografía, sí, haga oídos sordos a los laberintos de una mente diagnosticada como gregaria? Está absolutamente mal. Yo creo que la geografía, además de abarcar montañas, ríos, límites y demás cuestiones, debería tomar la composición poblacional de cada lugar y poner un mapa de pensamientos de cada uno de los pobladores, es decir, un mapa absolutamente infinito. Si eso corresponde a la geografía, es otro asunto. Si no corresponde a la geografía, deberíamos invitar a pensar en una nueva disciplina que lo que haga es justamente tejer mapas de pensamiento de cada individuo. Mire, usted no solo me sorprende, sino que más me desborda por completo, querido sobrino. Hágame usted la tercera pregunta. Sí, si está bien o está mal que una cirugía a corazón abierto descubra que las pantuflas del asesino no huelan tanto a la esposa del cómplice involucrado. Ajá. En una cirugía a corazón abierto, como por ejemplo la que le hicieron al filósofo Jacques-Luc Nancy, durante ese proceso, que duró 1:37, según tengo entendido, se descubrieron muchísimas cosas que luego el neoliberalismo acalló. Uh-huh. A mí me parece que hay una relación directísima, lo hablábamos como unos amigos el otro día, entre operación a corazón abierto, neoliberalismo y nuevas sorpresas. Ajá, pensé que iba a decir nuevas tecnologías. No me sale todo junto, ¿me entiendes? O dice neoliberalismo o dice nuevas tecnologías. Pero no he podido decir si está bien o está mal. Yo creo que las cirugías de corazón abierto descubren el verdadero estatuto moral de una persona, pero no de la que está siendo operada. Ajá. De otras. Claro. De cualquier otro, ¿no? O sea, que resulta un cobayo, un tal Jean-Luc Nancy. O un cobardo. Claro. O un... Sí, está todo mal hoy, ¿no, querido sobrino? Sí, obvio. Explíqueme, tío, en estos 27 segundos que tiene apenas, para contarme por qué ha seleccionado dos canciones del bicho para que salgan juntas. Mire, estoy cansado de las separaciones arbitrarias, de aquello que hace que un track y otro track no se junten. Y en el caso del bicho, podemos juntar De Imaginar con De Tu Mirar y vamos a descubrir una canción dividida espuriamente. Esa mentira del track cuando la obra es una sola. Sí, señor. Me desbordó otra vez. Ahí tiene. ¿Qué quiere decir track? Júntelo. Se imaginaron tirado por los tiros, comiendo del suelo semilla tu cuerpo del fruto inservible que espera estar muerto. Se imaginaron tirado por los tiros, comiendo del suelo frente a una pared. Solo me trajeron males y no vimos mal. Se imaginaron tirados por los tiros, comiendo del suelo. Del sentimiento. Dejaron la puerta entreabierta y a expensas de que entrasen cosas malas. De ti deja los sueños pa' cuando te duermas y de los ojos tu mira Preferiría no hacerlo. Estamos compartiendo un sueño de Ketze. Uno, una mujer, tiene una actitud más compleja. Aunque lamenta que se vaya, aunque comprende que él está pasando por una crisis de despedida, reconoce, no obstante, que sería mejor para él y para todos los demás que aceptara su suerte y se marchara. Una actitud más compleja. título, algo así como desolación. Uno se agarra a la creencia de que alguien en algún lugar lo ama a uno lo bastante como para agarrarlo, como para impedir que uno sea arrancado. Pero la creencia es falsa. Todo amor es mediocre al final. Nadie acompañará a nadie. Uno se agarra a la creencia de que alguien en algún lugar lo ama a uno lo bastante como para agarrarlo. La historia de Eurídice ha sido mal interpretada. De lo que la historia trata es de la soledad de la muerte. Eurídice está en el infierno con su mortaja. Cree que Orfeo la ama lo bastante como para venir y salvarla. Y en efecto, Orfeo viene. Pero al final el amor que Orfeo siente no es lo bastante fuerte. Orfeo deja atrás a su amada y regresa a su propia vida. De lo que la historia trata es de la soledad de la muerte. La historia de Eurídice nos recuerda que en el momento de la muerte perdemos toda capacidad de elegir a nuestros acompañantes. Somos arrastrados por un torbellino al destino que nos cupo en suerte. Y no está en nuestra mano decidir junto a quién vamos a pasar la eternidad. Y no está en nuestras manos decidir junto a quiénes pasaremos a la eternidad. La concepción griega del más allá resulta más auténtica que la visión cristiana. El más allá es un lugar, disculpen que lo digamos, triste y gris. La concepción griega del más allá me resulta más auténtica que la visión cristiana. El más allá es, disculpen que lo digamos, un lugar triste y gris. Salvo que en tu funeral el bicho se ponga a colgar la ropa y cante Ropa Tendida junto con Bebecita. Ropa Tendida. Va a vestir tu cuerpo de nuevo todos los días. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Y ha llegado el estrambótico momento de poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino Diego. Diego Escriar. El cloro en la nariz del ahogado, una cara blanca sobre las baldosas. Había un cartel que advertía y una silla vacía donde debía estar el responsable. Algo se mueve en el cuarto de mantenimiento. El murmullo de los aglutinados, la vana tarea de resucitar un cuerpo joven que ya dialoga con el barro. Pobre, ¿no? Le pasó algo, sí. Sí, parece una triste historia, triste crónica. Es como si usted hubiera ido a sacar una foto. Es como un sueño de la muerte también, teniendo en cuenta lo de Ketze, ¿no? De la primera mitad. Ajá. Pero ahí no hay ninguna mujer que lo acompañe. No, es cierto. Está en una piscina, ¿es eso? Podría ser. ¿Se ahogó? Podría ser. ¿Le sacaron el tapón? Escúchame una cosa. Hubo respiración boca a boca y preferí no describirla. Ah, sí, no, porque la agonía, mire, a veces lo ha intentado la literatura universal, escribir acerca de la agonía, pero claro, las agonías son a veces muy extensas. Claro. Y entonces, en vez de literatura, se transformaba en un parte médico. Pero usted tiene que actualizar su poema, querido sobrino. ¿Cómo sería? ¿Vio que en un momento dice a los aglutinados? Sí. Póngalos indignados, claro, querido sobrino. Póngalos indignados y tendrá usted un público de más de 1,000,000 de personas. Me encanta. ¿Puede leer esa partecita nada más de nuevo, por favor? ¿Qué dice? ¿Cómo no? Dice el murmullo de los indignados. De los indignados. Totalmente. Porque va a llegar un momento en que la gente no tendrá que consultar un tipo de texto para un tipo de información, ¿me entiendes? Claro, y se lo paso a Manu Chao y hace una canción, se dice, sí, indignados, ¿no? Ayer lo vi en un video que está en Nueva York diciendo... En Wall Street. Que Nueva York despierte, que no está dormida. Uh-huh. Pero lo hacía en castellano, no sé si la gente lo entiende. Hay mucho latino ahí. Hay mucho latino, ese es el problema de Wall Street, ¿eh? Claro. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío, Carlos Escliar. Dele, tío, vamos. Tengo todavía el traje bien puesto, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Parezco que voy a recitar un tango, me parece, ¿no? Por cómo estoy hoy. Se parece al abuelo hoy usted. ¿Al abuelo? Sí. ¿Al abuelo Pepe? ¿Al abuelo Coco? No, a mi abuelo, su padre. Y usted se parece a su hermano mío, ¿me entendió? Bien, ahí va el poema. La luz esparcida parece una brisa hecha con única nube, como si pudiera disimular la incomprensible verdad con transparente mueca, como si pudiera anticipar unos pies descalzos a una hora extrema en la noche que vendrá. ¿Cuál era el sujeto? La luz esparcida. Me tengo que acordar de la luz esparcida que dijo al comienzo hasta que remata con el poema. Tengo que sujetar el sujeto para que no se me escape. Bueno, querido sobrino, como lector usted tiene que hacer algo de trabajo. Volver atrás, básicamente. O recordar cómo empezó un poema de 8 líneas, querido. O sea, no le pido demasiado. Es culpa de las nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas generaciones y las nuevas tecnologías están en una relación peligrosa. Sí, no entendí este poema. A ver, porque con usted me pasan muchas cosas, pero pocas veces que no entiendo. A ver, la luz esparcida, parece sí, una brisa hecha única. Déjeme ver una como cosa. Si se pudiera disimular la incomprensible verdad con transparente mueca. ¿Qué es esto? Como si se pudiera disimular la incomprensible verdad con transparente mueca. Claro, ¿vio esa gente que ante una luz esparcida, sí, hecha con única nube, sí, vio que pone una cara como de disimular con una mueca? Una incomprensible mueca. Una incomprensible verdad. Claro, después hay pies descalzos, al mejor estilo Shakira, déjeme decirle. Como si se pudiera anticipar unos pies descalzos a una hora extrema. Es como si Shakira hubiese consumido drogas, este poema. A mí me gusta que usted me tilde de popular, pero no exagere, le pido, por favor. Usted es más bien populachero. Populista. Populvú. Ah, sí. ¿Sí? Sí, por... Las leyendas de Guatemala. Sí, claro. Emilio. Preferiría. Tío. Carlos. Clear. Marte. Sobrino. Diego. Clear. No hacerlo. Tío. Carlos. Tío. Carlos. Sobrino. Diego. Preferiría no hacerlo. Tío. Esa voz del tío hoy con jaqueca es la de Carlos Escliar. Esa voz que no es la mía, la de mi sobrino, que siempre es saludable, siempre joven, es la de Diego Escliar. En la operación técnica, Juan Kelimpani. Este programa tiene su blog donde colgamos los programas, www.preferirianohacerloradio.blogspot.com. Curiosamente, dentro de muy poquito tiempo, yo le diría hora y media en total, este programa, en el momento en que lo estoy diciendo, dirá esta misma frase en el mío. Lo que son, ¿no? A mí hay ciertas cosas que me sorprenden, porque yo no quiero volver a vivir, sobrino. No quiero volver a vivir. Está bien así, sobrino. ¿A eso iba? Sí. ¿Te puedo pedir algo? Por favor, dígame. No desfallezca con los minutos que suceden ahora, digamos. No se deje usted morir. Porque esto hay que decirlo también. Sí, dígalo. A Juan Kelimpani, nuestro operador técnico, le gusta dejarlo morir a usted de a poco dentro de este estudio, al punto tal que la gente del bicho reactor luego tiene que sacarlo con una camilla. Es verdad, es verdad. Me despiertan con un rock and roll que no entiendo, por otro lado, ¿no? Hecho además con palabras extranjeras, palabras foráneas, como si no tuviéramos suficiente rock nacional, ¿verdad? ¿A usted le parece que deberíamos abordar siempre en todo con rock nacional? Que se entienda la letra, ¿vio? Que claro, sea un rock pésimo, claro, pérfido, putrido. Pero comprensible, en definitiva. Y agradezcamos de una vez a las personas que parece que no nos escuchaban y nos terminaron escuchando. Ferro y Atlético Tucumán empatan 0-0, es todo lo que podemos informar. Este es el momento de la información, sí, ¿verdad? Claro. Dos tarjetas amarillas para el equipo visitante. Ajá, lo tiene pendiente. ¿Sí? Exactamente. Hasta el martes que viene, ¿eh? Sí. Sí, ¿quién sí. dice? ¿Quién dice? ¿Quién puede prometer una cosa así? Uf, ¿verdad? Es cierto. Mira, aquí tiene usted el pendrive. Deme. Ponga ahí, no de una forma arrogada. Todo rugosa. Empieza con un pendrive. Todo empieza dijo? Con un sí, Clarice Lispector. Ajá. Un átomo le dijo que sí a otro átomo. Llévese este libro que trajo hoy. Claro que me sorprendió, que usted esté con la condorito en tu vida. Ay, qué agradable todo, querido sobrino. Ya le dije, tío, busqué muriendo se, acá. Se los dije a mis amigos. Yo voy guardando el programa, usted no se me quede desfalleciendo acá. No, tío, solo vuelvo a consultar un poquito el horóscopo y ya me voy. A ver qué dice para Cáncer. Dice, tenga cuidado hoy, no salga a la calle. Ajá, vuelva temprano, todo mal. En fin, me entregaré al azar de mi vida. Adiós. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7 www.fmlatribu.com